Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y vamos a irnos con la temperatura. Sí está frío el día de hoy y también está lloviendo como estaba pronosticado. Así que las personas que van a salir apenas de su casita, salgan pues abrigados y también con un paraguas, ¿ok? Para que no se vayan a mojar, ya que en estos momentos tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit. De hecho, está haciendo viento y también está lloviendo, o sea, lluvia y viento. El viento que se registra en estos momentos es de... A ver, ya me sacó aquí. El viento corre a 15 millas por hora. Tenemos una humedad de un 87% y una visibilidad de 4.7 millas. ¿Escucharon bien? Hay poca visibilidad en comparación de todos los días que hemos estado. Así que hay que manejar con mucho cuidado, con mucha precaución. Salgan con tiempo si ustedes van a su trabajo o van a salir a cualquier otro lugar, pues salgan con tiempo porque hay poca visibilidad, no van a poder hacer las maniobras que usualmente hacen. Y bueno, también en el pronóstico del tiempo hay una advertencia meteorológica, nos están diciendo que próximamente se espera una helada. Ahorita les voy a hablar de eso, ¿ok? Pero vámonos para el día de hoy. Se esperan chubascos con temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 29 grados. Y va a estar bastante frío, así que pues hay que salir abrigados, como les dije. Esta lluvia va a continuar hasta las 10 de la mañana. El día de ayer nos decía que iba a continuar como hasta las 2 o 3 de la tarde. Hace otros días atrás nos decía que hasta las 4 de la tarde. Hoy nos dice que ahorita está lloviendo y que va a continuar hasta 2 horas más. Nada más, supuestamente. Y bueno, para el día de mañana ya se calma la lluvia, al parecer. Para el día de mañana, viernes 27 de octubre, la temperatura máxima rondará en los 50 grados y las mínimas en 32, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, vuelve a bajar la temperatura, máximas de 41 grados, mínimas de 30, con cielos muy soleados. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 27, con cielos parcialmente soleados, una probabilidad de 9% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes 30 de octubre se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Va a estar fría, hoy está lloviendo, está frío y va a estar como alternándose de un día a otro. Un día va a estar como hoy que estamos a 41, mañana las máximas 50, pasado las máximas 41, el domingo las máximas 42 y así va. Y al próximo miércoles ya estrenaremos mes. El próximo martes es día de Halloween. Entonces, pues mucha gente ya se está preparando para sus celebraciones, sus fiestas y para llevar a sus niños a que pidan dulces, ¿no? También tengan mucho cuidado y salgan abrigados porque pues iba a estar siendo frío el día 31 de octubre de este año. Se me hace que este año va a ser más frío y desde antes, no sé qué tanto de nieve, pero pues de frío, por lo que vemos aquí, sí va a estar haciendo. Y bueno, les decía que la advertencia meteorológica nos dice que se espera una helada y esto se viene el viernes 27 de octubre, es el día de mañana, desde las 12 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Entonces se va a sentir mucho más frío el día de mañana desde las desde las 12 de la madrugada hasta las 9 de la mañana. Dice que las temperaturas van a bajar hasta 23 grados, es lo que se espera. O sea que pues se espera helada a la mitad de la noche hasta las 9 de la mañana del día de mañana. O sea que desde hoy, desde las 9 de la noche, la temperatura va a estar bastante baja y va a continuar hasta las 9 de la mañana del día de mañana. Y las áreas que se van a ver afectadas son Tuela, Rush Valleys, Eastern Borg, Elder County, el noroeste, de Wasatch Front, y Salt Lake Valley y Utah Valley. Todas estas áreas son las que pues, se va a sentir esta helada. Empieza hoy por la noche, por la medianoche, y va a continuar hasta las 9 de la madrugada del día. 9 de la mañana del día de mañana, ¿ok? Entonces, lo que vayan a hacer el día de mañana, háganlo abrigados. Lo que vayan a hacer si trabajan

ritmo nuevo que traigo para ti. Saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla.

Aries, tu energía desbordante es tu fortaleza. Canalízala en actividades físicas como una buena sesión de entrenamiento, pero recuerda, aunque te encanta esa sensación de adrenalina, es vital que encuentres momentos de paz. Para el signo de Tauro, tu gusto por los placeres sencillos es admirable. Date el gusto con una comida que deleite tu paladar, pero sin olvidar la nutrición. El yoga podría ser tu actividad perfecta. En el amor, tu lealtad es inigualable. Géminis, tu mente inquieta te lleva a querer probarlo todo. En salud, varía tus ejercicios y desafía tu cabeza. En el amor, tu comunicación es mágica. Usa esa habilidad para dialogar y encontrar puntos en común con tu pareja o con esa persona especial. Cáncer, tus emociones son tu guía. Dedica tiempo hoy para sintonizar con tu yo interno. Tu salud emocional se refleja en tus hábitos, incluso en cómo comes. En cuestión del corazón, anhelas conexiones profundas. Leo, tu energía es contagiosa. Escoge deportes o actividades que desafíen tus límites y rómpelos. En el amor, no reprimas tus sentimientos, sé generoso, planea algo romántico y en tus finanzas piensa a largo plazo. Virgo, eres meticuloso en todo lo que haces. En salud, tu dedicación se verá reflejada si mantienes ese equilibrio entre dieta y ejercicio. En el terreno amoroso, tu sinceridad construye puentes, abre tu corazón y permite que la comprensión fluya. Libra, eres el equilibrio encarnado. Encuentra hoy ese punto medio entre tus responsabilidades y momentos para ti. Medita, busca tu centro, aspira a relaciones armónicas y justas. Piensa en belleza y bienestar, pero siempre con un presupuesto en mente. Escorpión, tu intensidad emocional es poderosa. Descubre actividades que te ayuden a liberar y a gestionar esas emociones. Sumérgete en la pasión, pero con lealtad. Busca inversiones que resuenen con tu deseo de transformación. Sagitario, tu espíritu aventurero te impulsa. Sal, descubre nuevos horizontes. En el amor, valora tu libertad, pero no olvides la importancia de la honestidad. Tu optimismo es valioso, pero equilíbralo con prudencia. Capricornio, tu disciplina es encomiable. Establece metas de bienestar y sigue tu camino con determinación. Tus relaciones se construyen sobre roca, fortalece esos lazos, prioriza tu estabilidad y la visión a largo plazo. Acuario, eres un visionario, explora prácticas de salud fuera de lo común, busca relaciones que respeten tu necesidad de espacio, aunque te atraigan las tendencias. Investiga bien antes de dar el paso. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Tu conexión con lo espiritual es única. Dedica tiempo hoy para sumergirte en prácticas que alimenten tu alma. Sé compasivo y atento, sigue tus sueños, pero mantén los pies en la tierra. De la mañana con 20 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Transitaba el lado oscuro de la luna.

9 de la mañana con 37 minutos, ya regresamos y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya se viene el mes de noviembre, ya falta casi nada para que se vaya el mes de octubre. Y pues ya me están dando aquí a conocer los estrenos del mes de noviembre de la aplicación de Netflix. Son bastantes, por lo que estoy viendo. Y pues me voy a ir con el primero que viene aquí en esta lista. Y va a salir el 10 de noviembre, El Asesino. Y se trata de tras un fatídico cuasi accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes en una cacería internacional en busca de venganza, que según él, pues dice, no es personal. También está Star Trek, va a salir el 2 de noviembre. En su primer viaje a bordo de la nave Enterprise, el intrépido James T. Kirk y su compañero Spock intentan derrotar a un vengativo comandante romulano. El Aura va a salir, aquí sale Ricardo Darín, ese actor, muy buen actor argentino, y se trata de un ingenioso taxidermista que planifica el crimen perfecto. Entonces se llama El Aura. No nos dice aquí qué día va a salir. Ay, es la que me gustaría ver. Pero bueno, a ver si ahorita investigo cuándo va a salir El Aura en Netflix, ¿ok? El 1 de noviembre, Encierro. Una enfermera intenta desentrañar las causas de las lesiones de una paciente que está en coma y descubre la rivalidad, el engaño y el horror que están detrás de ellas. Como ya estamos en el mes de noviembre, obviamente van a salir algunas ahí de terror, ¿no? Familia Revuelta sale el 30 de noviembre. Falta mucho. Una familia se hunde en el caos cuando un suceso cósmico intercambia el cuerpo de los padres con la de sus hijos adolescentes. Pero esto es antes de Navidad. Imagínense ustedes si son padres y tienen un hijo y una hija y de repente despiertan y ahora están en el cuerpo de sus hijos. ¿Cómo les gusta hacer ese tipo de películas, verdad? Y bueno, Historia de un crimen, Mauricio Leal, sale el 22 de noviembre. Un estilista de famosos aparece apuñalado en su casa y una joven detective debe resolver este caso en solo 20 días. Y esto está inspirada pues en hechos reales. Y Elena Sabe es otro estreno de Netflix. Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija Rita. Al no obtener respuesta, ella es quien, aunque padeciendo un Parkinson terminal, encarna pues la investigación y para obtener ayuda de una antigua amiga de su hija, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital en búsqueda de la verdad. Inevitables recuerdos la confrontarán con la madre que fue. Entonces esta se llama Elena Sabe. Y pues quién sabe cuándo va a salir, porque tampoco viene la fecha, pero es estreno de noviembre. Yo creo que va a salir en los primeros de noviembre, los que no tienen la fecha. Ahorita más adelante me encargaré de buscarlo, a ver si nos dicen. Ya van dos, ¿verdad? El Aura y Elena. Déjame busco de una vez a ver si sale. El Aura estreno. A ver, vamos a ver si nos dice. Saldrá el 10, dice aquí. El 10 de noviembre, El Aura. Y el otro es Laura. ¿O cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que le acabo de decir? Elena, vamos a ponerlo rápido. Y está el 24 de noviembre. Elena Sabe sale el 24 de noviembre. Falta bastante también. Y bueno, la familia Klaus 3 sale el 8 de noviembre. Cuando la entrega de regalos sale mal y el abuelo Noel pues se mete en problemas, los hermanos Jules y Nord deben trabajar juntos para salvar la Navidad. Ladrona sale el 1 de noviembre. Cansada de escapar, una ladrona profesional decide retirarse, no sin antes perpetuar el último golpe con su mejor amiga y una intrépida conductora. Entonces, Ladronas, 1 de noviembre. Nuevo Olimpo sale el 1 de noviembre. En la Roma de los años 70, un encuentro casual en un cine se convierte en un romance inolvidable para Enya y Prieto, hasta que el destino pues los separa. 1 de noviembre, ¿ok? Y el 3 de noviembre sale Nyat, Diana Nyat. Se propone cumplir a los 60 años un sueño casi imposible, completar un trayecto de 177 kilómetros a nado en mar abierto desde Cuba hasta Florida. El 17 de noviembre saldrá Rostin. El activista Bayar Rostin se enfrenta al racismo y a la homofobia cuando la orquesta la marcha sobre Washington de 1963 en defensa de los derechos civiles. Entonces, Rostin sale el 17 de noviembre. Y temporada de huracanes sale el 1 de noviembre. Un grupo de chicos descubre un cadáver que flota en un canal y la brutal realidad detrás de este asesinato revela los oscuros secretos de este pueblo. ¿Qué otra más? Última llamada para Estambul. 24 de noviembre, un encuentro inesperado en el aeropuerto lleva a dos personas casadas a vivir una noche inolvidable, llena de emoción, deseo y tentación en Nueva York. Vacaciones de verano sale el 3 de noviembre, dos amigos aceptan trabajar en un lujoso hotel como animadores de niños y llevan a sus hijos a escondidas para que pasen unas vacaciones diferentes. Amor en aguas turbulentas, el 16 de noviembre, un romance, misterio y caos entrelazan a bordo de un crucero de lujo, mientras un mayordomo y una pasajera intentan resolver un asesinato insólito. ¿Qué más tenemos? Hay bastantes estrenos. Días difíciles sale el 2 de noviembre. Luego de hacer de todo por cubrir un accidente, un policía desesperado por fin cree que lo peor quedó atrás, pero alguien lo vio y pues al parecer tiene su número. Y el juego de calamar, el desafío, sale el 22 de noviembre. 456 jugadores, 4.56 millones de dólares, un ganador. El fenómeno mundial cobra vida con juegos inspirados en la serie original y pues tienen nuevos desafíos. No, esta pues no, recomendable, ¿no? Six Feet Under, 6 pies abajo, temporada número 1, 1 de noviembre. Y en esta aclamada serie, una muerte en la familia obliga a una madre y a sus hijos a enfrentar sus problemas sin perder su funeraria. En esta aclamada serie, la muerte de un familiar obliga a una afligida madre de sus hijos a enfrentarse a sus problemas mientras dirigen una funeraria. Y La luz que no puedes ver sale el 2 de noviembre. Los caminos de una chica francesa ciega y un soldado alemán se cruzan durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, de la novela de Anthony Doerr. La luz que no puedes ver. Ah, esta yo quiero verla. Y El Sastre, temporada 3, 3 de noviembre. Los sentimientos de Bellamy por Eve Esbeth crecen sin control y lo obligan a elegir entre el amor y su larga amistad con Dimitri. ¿Qué más tenemos? Una familia normal, 24 de noviembre. La vida de una familia perfecta se desmorona cuando un impactante homicidio deja al descubierto que son capaces de todo para protegerse entre sí. Y Hechos Polvo, 30 de noviembre. En esta serie de acción de los creadores de Cobra Kai, un equipo especial de élite resacoso debe neutralizar una amenaza mortal en Las Vegas. Y The Crown, temporada 6, la reina Isabel II reflexiona sobre su legado mientras Diana deslumbra al pueblo en sus últimas semanas de vida y la monarquía se sienta al banquillo. Los trabajadores del ferrocarril, la historia no contada de Bhopal de 1984, va a salir el 17 de noviembre. Tras una fuga de gas mortal en una fábrica de Bhopal, los trabajadores del ferrocarril arriesgan su vida para salvar a otros de un desastre inevitable. Y también una dosis diaria de sol sale el 3 de noviembre. Una noble enfermera de la unidad de psiquiatría se propone ser el rayo de luz de sus pacientes a pesar de las dificultades que encuentra en su camino. Y su suburraterna. 14 de noviembre. El caos domina Rome y las alianzas establecidas están en riesgo ante crecientes tensiones con los clanes emergentes y el mundo de Suburra cambia. Bueno. Y la chica de los cigarrillos, 2 de noviembre, una artesana transita al amor y al autodescubrimiento mientras busca revolucionar la industria indonesia del cigarrillo de clavo de olor en los años 60. Y bueno, va a ser la última que les voy a decir, ya la próxima semana pues continuaré con esta lista. Bueno, ya me faltan 12 más. ¿12? Sí. Bueno, Ferry, la serie, sale el 3 de noviembre. Desesperado por conseguir fondos, Ferry Bowman encuentra una oportunidad cuando una redada deja libre un puesto entre los mayores narcos de Bramante. Y Selling Sunset, temporada 7, sale el 3 de noviembre. Esta serie pues son de agentes que se enfrentan a un mercado complejo para la venta de propiedades. ¿Podrían mantenerse a flote entre tanta hostilidad y negocios inconclusos? Obviamente están vendiendo propiedades bastante caras, ¿no? Comedy Royale sale el 28 de noviembre. Son elegidos por íconos de la comedia coreana. 5 equipos de humoristas en ascenso compiten para presentar un programa de Netflix. Así que dice que no dejarás de reír. Sly. El 3 de noviembre, su amor por el cine nació como vía de escape de una infancia difícil. Sylvester Stallone cuenta su vida desde la precaria hasta ser una leyenda. Sly, 3 de noviembre. El caso Betancourt, el escándalo de la mujer más rica del mundo, va a salir el 8 de noviembre. ¿Cómo fue que el conflicto entre la mujer más rica del mundo y su hija se convirtió en un escándalo nacional? Bueno, esta atrapante docuserie lo cuenta todo. Entonces el 8 de noviembre lo podrán ver. Robin Williams, el 8 de noviembre, después de 25 años de una fascinante carrera como solista, Robin recuerda épocas pasadas y reflexiona sobre su vida bajo los reflectores. Así que para todos los fans, pues ahí va a estar el 8 de noviembre. Y también Hasta que el asesinato nos separe, dice Soren versus Heisen. Primero de noviembre, James Soren asesinó a los padres de su novia en 1985 o fue un parricidio. Esta docuserie ahonda en las preguntas que siguen aguardando pues respuesta. Llamas gemelas, ¿cómo apagar el fuego? Sale el 8 de noviembre, una pareja creó un negocio espiritual para que la gente encontrara el verdadero amor y ahora sus ex seguidores revelan sus perturbadoras prácticas. Uy, ¿cuándo sale esto? 8 de noviembre, Llamas gemelas. ¿Y cómo se convirtieron en capos de la mafia? 14 de noviembre, esta oscura y sátira guía práctica explora el auge y la caída de los capos de la mafia más infames de la historia y sus estrategias de éxito. Pues la verdad, ni a quien le interese, ¿no? El gran cirujano del engaño, 29 de noviembre, una docuserie sobre uno de los mayores fraudes en la historia de la medicina moderna y un cirujano famoso por sus logros en tratamientos regenerativos. Sale el 29 de noviembre, el gran cirujano. Scott Pilgrim da el salto, 17 de noviembre. Scott Pilgrim conoce a la chica de sus sueños, pero para ganar su amor pues debe enfrentarse a sus 7 malvadas exparejas y la situación se complica. Calle Cocomelón sale el 17 de noviembre. Tus amigos de Cocomelón a cantar te invitan a exponer el mundo y las emociones que nos despierta. ¿Qué esperas para volar con tu imaginación? Y ya por último, Leo. el 21 de noviembre. Es una comedia musical que relata el último año de primaria de una clase de su transición a la adolescencia, visto a través de una mascota que es la lagartija Leo. Y ahí están los 42 estrenos del mes de noviembre de Netflix, ¿ok? ¿Y qué más vamos a hablar? Vamos a hablar de unos arqueólogos que afirman que una roca extrañamente grabada en un mapa del tesoro. ¿Cómo la ven? Un trozo de roca con misteriosas marcas que permaneció en gran parte sin estudiar durante unos 4.000 años. Se considera ahora un mapa del tesoro, entre comillas, para los arqueólogos, que lo utilizan para buscar yacimientos antiguos en el noroeste de Francia. La llamada losa de Saint-Bellet fue reivindicada en el 2021 como el mapa más antiguo de la historia, y desde entonces los investigadores trabajan para comprender sus grabados, tanto para datarla como para redescubrir monumentos perdidos. Utilizar el mapa para intentar encontrar yacimientos arqueológicos es un gran enfoque, y dicen los arqueólogos que ellos nunca trabajaron así, afirma Iván Pailler, profesor de la Universidad de Gran Bretaña Occidental. Los yacimientos antiguos se descubren más a menudo gracias a sofisticados equipos de radar, fotografías aéreas o por accidente en las ciudades cuando excavan los cimientos de nuevos edificios. Es el mapa de un tesoro, afirma Pailler, pero el equipo no ha hecho más que empezar su búsqueda del tesoro, y el mapa antiguo abarca un área de unos 30 por 21 kilómetros. Clement Nicolás, del CNRS, colega de Pailler, explica que tendrán que inspeccionar todo el territorio y cotejar las marcas de losas. Según él, ese trabajo podría llevar 15 años. Pues qué más da, ¿no? Si tiene 4.000 años que no lo habían analizado, ¿no? Los arqueólogos han pasado las últimas semanas excavando en el lugar donde se descubrió inicialmente la losa, que según Pailler es uno de los mayores enterramientos de la era de bronce en Bretaña. Dice que ellos van a intentar contextualizar mejor el descubrimiento para poder datar la losa. En la última excavación ya han aparecido un puñado de fragmentos de la losa no descubiertos hasta ahora. Al parecer las piezas se habían roto y utilizado como muro para una tumba, lo que según Nicolás podría significar una dinámica de poder cambiante en los asentamientos de la Edad de Bronce. Y la zona cubierta por el mapa corresponde probablemente a un antiguo reino, tal vez uno que se derrumbó en revueltas y rebeliones. Y la losa grabada pues ya no tenía sentido y estaba condenada al romperse y utilizarse como material de construcción, por lo que explicó Nicolás. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que te digo que un vacío se llena con otra persona, te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que hasta la vida me mejoró.

10 de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy te voy a hablar sobre los beneficios del aceite de oliva extra virgen. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de ciertos aceites, diferentes tipos de aceites, cuáles les recomiendo. Y ahorita nos vamos a enfocar exactamente en el aceite de oliva extra virgen, ¿ok? El aceite de oliva extra virgen es un aderezo muy popular en todo el mundo y esto no solo se debe a que es un ingrediente clave en la dieta mediterránea, sino también a sus propiedades saludables. Y bueno, vamos a ver qué beneficios tiene para la salud. El aceite de oliva es un aceite vegetal, perdón, que se obtiene de la aceituna u oliva, fruto del olivo. Históricamente, este aceite ha estado ligado a la región mediterránea. Actualmente, España, Grecia e Italia son los que acaparan las 3/4 partes de la producción mundial. El aceite de oliva se diferencia en aceite de oliva extra virgen, aceite de oliva virgen y aceite de oliva. Entonces, cuando tú vas al supermercado, vas a encontrar estas opciones. El aceite de oliva extra virgen es el aceite de oliva con mayor calidad y existen normas específicas que tienen que cumplir para elaborarlo, no nada más es que le ponen la etiqueta y ya, no. Se utilizan aceitunas de buena calidad que se someten a un procesamiento mecánico que no tiene nada de refinamiento y el resultado pues es un aceite de color verde intenso, fuerte y tiene un agradable sabor y olor y mayor concentración de vitaminas y minerales que los otros tipos de aceite de oliva. Su nivel de acidez debe ser inferior a 0.8%. Y el aceite de oliva virgen, al igual que en el caso anterior, no se usan productos químicos para obtenerlo. Las normas de su producción no son tan estrictas, por lo que tiene un sabor menos intenso. Además, su nivel de acidez debe ser menor o igual a 2%. Entonces, el anterior es 0.8% y 2%. Y el aceite de oliva, sí, a secas, es una mezcla de aceite de oliva virgen entre un 20 y un 25%. Y aceite de oliva refinado entre un 75 y un 80%. Este último se obtiene mediante el uso de productos químicos y altas temperaturas para desodorizarlo, decolorarlo y reducir su acidez. Es de menor calidad que los aceites anteriores, con un sabor más neutro y un color más claro. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios del aceite de oliva extra virgen, ¿no? Las propiedades del aceite de oliva extra virgen dependen en gran medida de la variedad de la aceituna que se utiliza para su producción, los métodos de procesamiento y las formas de almacenamiento. La mayoría de sus propiedades deriva del alto contenido de ácido oleico que posee, que llegan en algunos casos a representar el 75%. Y además, al estar menos procesado, el aceite de oliva extra virgen es rico en vitaminas solubles en grasas, como la vitamina A, la D y la K, especialmente la vitamina E. Y gracias a esa rica composición nutritiva, su consumo está relacionado para diferentes beneficios para tu salud. Uno de ellos es que te ayuda a controlar los niveles de colesterol, ya que te ayuda a disminuir los triglicéridos en la sangre y las lipoproteínas de baja densidad, que pues usualmente se les conoce como colesterol malo, ¿no? Y te ayuda a incrementar la presencia del colesterol bueno. También te ayuda contra la diabetes. Existe evidencia que muestra que el ácido oleico del aceite de oliva extra virgen tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo de la glucosa y de las grasas en pacientes con diabetes tipo 2. Consumir este aceite también se asocia a un mejor control de los niveles de azúcar en la sangre. De hecho, cuando tú haces una ensalada y le pones aceite de oliva como aderezo y le pones limón, salecita, o ya le quieres agregar más hierbas, y tú comes eso y después te chequeas la glucosa, y la verdad es que sí te baja bastante, entonces muy recomendable para la gente que padece de problemas de su glucosa, o como en la diabetes, o para las personas que también quieren bajar de peso, es esencial que agregues ensaladas y que les adereces con el aceite de oliva. Y bueno, también te ayuda para tu cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque tiene antioxidantes y ácidos grasos, y especialmente el ácido oleico del que hemos estado hablando, que lo tiene el aceite de oliva extra virgen, y eso te ayuda para el cuidado de tu piel, hidratándola, conservándola y también ayudando a la elasticidad cutánea. Y se puede utilizar para que te des pequeños masajes, para que tonifiques tu piel. Te ayuda a disminuir la presencia de estrías y te ayuda a combatir la resequedad. Incluso se lo usa para tener cabello y uñas fuertes y saludables. También te sirve como digestivo gracias a que es rico en grasas saludables. El aceite de oliva extra virgen puede funcionar como lubricante natural, así que pues tampoco lo puedes dejar ahí a un lado, ¿no? Esto promueve un correcto funcionamiento del proceso digestivo, a la vez que te ayuda a proteger las paredes estomacales e intestinales. Y también su consumo regula el riesgo de problemas gastrointestinales como la gastritis, la irritación estomacal o el estreñimiento. También posee propiedades antioxidantes, ya que el aceite de oliva extra virgen posee ciertos compuestos como la vitamina E o el ácido oleico, que tienen potentes efectos antioxidantes. También te ayuda a protegerte contra las infecciones, sobre todo como las bacterias, como es conocida la Escherichia coli o la salmonella. Entonces, la evidencia es aún escasa, ¿no? Pero dicen que se asocia a la prevención de este tipo de infecciones. Y todo lo que tenga que ver con bacterias, créanme que no, nadie quiere tener una bacteria estomacal, ¿verdad? Y bueno, también hay que tomar precauciones, a pesar de los beneficios que ya les acabo de comentar. Pues el aceite de oliva está compuesto aproximadamente por el 90% de grasas, aunque su mayoría son saludables, su aporte calórico es elevado. Por ello, los expertos advierten que consumir aceite de oliva en exceso también puede aumentar el riesgo de sobrepeso si no se complementa su consumo con una dieta saludable y ejercicio regular. Obviamente, nadie sube de peso con el aceite de oliva. Subimos de peso realmente porque decimos, voy a comer un poquito de ensalada y me voy a comer una caja de pizza, ¿verdad? O unos dos hot dogs, o dos hamburguesas, o sándwiches, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo ideal es utilizar el aceite de oliva para condimentar. Sin embargo, también lo puedes utilizar para cocinar, aunque cuando lo hagas, procura no calentarlo demasiado o evitar que humee. Tampoco se recomienda, obviamente, su reutilización. Recuerda protegerlo de la luz solar, preferentemente en lugares oscuros y frescos, y mantenerlo bien cerrado para que no se ponga rancio. Y bueno, nada más recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico sobre algunos efectos potenciales que podría tener el que ustedes consuman por primera vez, probablemente el aceite de oliva, o si están en algún tratamiento o algún medicamento, pues con más razón consúltenlo con su médico, ¿ok? Este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, después de la pausa nos vamos directamente con el tema del día. To think I'm in the bathroom looking at me, facing the mirror is all I need.

la expiación como defensa. Puedes hacer cualquier cosa que yo te pida. Te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, correctivos, sanadores y universales. No hay nada que no pueda lograr, que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Recuerda que donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento inevitablemente evaluará erróneamente y al otorgar el mismo poder a todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz, entre comillas, de Dios, que supera todo razonar. No hay error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error. Lleva todos los errores ante la luz, y puesto que el error es lo mismo que la oscuridad, corrige todos los errores automáticamente. Y bueno, aquí, al leerles esta parte de la expiación como defensa, pues es bonito escuchar, ¿no? De que podemos presenciar estos milagros, porque los milagros son naturales, son correctivos, son sanadores y son universales, ¿no? Nos dice que no hay nada que tú no puedas lograr, no hay nada que no se pueda llevar a cabo, pero con un espíritu de duda o de temor, pues obviamente no los vamos a presenciar. Cuando nosotros tenemos miedo, estamos admitiendo, nos dice el libro, que ello tiene poder de hacernos daño. Algo tiene poder de hacernos daño. Obviamente, ¿no? Si le tienes miedo a la oscuridad y de repente ya es de noche y te metes a un cuarto oscuro, pues probablemente vas a tientas y con temor de ver algo que ni siquiera se puede ver, ¿verdad? A lo que voy es de que el miedo es el que nos paraliza, el miedo es el que nos detiene a no ver con claridad, a no ver la realidad y a creernos, ¿no?, que no somos capaces de muchas cosas. Y el Espíritu que nos dice que tú eres capaz de muchas cosas, de presenciar milagros, de otorgar milagros, de verlos en tu vida y en los demás. Pero mientras el miedo esté con nosotros, el ego esté con nosotros, pues vamos a ir por la vida temerosos de todo. Que porque si hago esto, que porque si no lo hago, si porque sucedió esto, que cómo le voy a hacer, que cómo se tiene que hacer. O sea, nos empezamos a hacer muchos problemas, se vienen muchas ideas en nuestra mente que nuevamente nos dejan en otro momento de ya sea del pasado o del futuro, ¿no? O sea, no nos dejan estar presentes. ¿Por qué? Porque estamos tratando de solucionar cosas que no están sucediendo. Obviamente, como nos ha enseñado la sociedad a nosotros, los humanos, nos dice que tenemos que planear, porque si no planeamos, entonces, ¿cómo va a ir nuestro día? ¿Cómo va a ir nuestra semana? ¿Cómo va a ir nuestro mes? Etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ir nuestro fin de año? Que ya falta casi nada, ¿no? Pero el punto es de que esos planes, imagínate que en tus planes, pues son puros problemas los que tienes que solucionar. Entonces, así como que dices tú, uff, ¿cómo le voy a hacer, no? Y nos empezamos a preocupar de algo que no está sucediendo. Por más de que yo tuviera una cita, por ejemplo, ahorita a las 12 del mediodía. Una cita médica, o una cita de empleo, una cita con una amiga, no sé, ¿no? imagínense, es que ahorita entonces como tengo una cita tengo que hacer todo esto, ok, ya está la cita, pero no debo de estar enfocada en lo que va a suceder en la cita, ¿no? De a las 12 o lo que va a pasar a las 12. Mi mente no debe de estar en ese momento porque no estoy en ese momento. Ahorita son, ¿qué? Las 10:23. Estoy en este momento, y en este momento, ¿qué se me está diciendo? El poder que tienes, el poder que tengo. Queremos presenciar milagros, queremos obtener cosas que nos llenen de gozo, que nos llenen de paz, pero tenemos miedo de presenciarlos. ¿Por qué? Porque decimos, no somos capaces nosotros de poder presenciar estas cosas bellas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez no nos creemos con ese poder, o tal vez decimos, pues no somos santos, no somos Dios, no somos esto, no somos lo otro. Y Dios nos dice, hey, yo te hice a imagen y semejanza mía, y tú tienes ese poder, úsalo. La expiación como defensa, pues la expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. La expiación, o el principio de la expiación, estaba en vigor mucho antes de que esta comenzara. O sea, la expiación ya existía antes de que nosotros supiéramos. El principio era el amor, y la expiación fue un acto de amor. En algunos apartados nos dice que la expiación es lo mismo que la unión con el todo, o con tu hermano, la unicidad. Y se creó la expiación dentro de la creencia en el tiempo y en el espacio, para fijar un límite a la necesidad de la creencia misma, y en última instancia para completar el aprendizaje. La expiación realmente es la lección final. Dice, el aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. ¿Recuerdan esa frase que le digo que viene en el libro de Una Nueva Era? O ya no sé si es la de El Poder de la Hora, pero es de Eckhart Tolle. Y decía que la enseñanza, o sea, nace del enseñador y el ¿cómo es? ya por tratar de decirla de otra manera ya me equivoqué, pero en pocas palabras nos dice que el alumno y del maestro se crea la enseñanza, pues, y eso nosotros no lo vemos. A veces pensamos que el maestro sabe más, ¿verdad? O el que te enseña. Y no es así. O sea, si alguien nos dice que viene un maestro y me está enseñando porque él sabe y yo no sé, acá nos reorganiza estas ideas para decirnos que entre estos dos se crea la enseñanza. O sea, no hay ni uno abajo ni uno arriba, ni uno que sabe más y uno que sabe menos. Creo que la frase era, el enseñante y el enseñado crean la enseñanza, algo así. O el maestro y el alumno crean la enseñanza. O sea, el punto es de que nos dice que todos estamos creando esta enseñanza entre todos. Por eso hay algo que también se enfoca este libro, el libro Un Curso de Milagros, en el que dice que todos estamos en el mismo camino, que no eres más porque te consideras un maestro o un alumno. Vamos en el mismo camino y no estamos en el espacio temporal lineal que nosotros conocemos. Cuando uno está dormido y está soñando, es increíble, ¿no? Cómo la mente, si te acuerdas de tus sueños, Es increíble cómo de repente puedes estar en un país y de repente puedes estar en otro, o puedes estar en el mismo país, pero estás en una casa y de repente estás en otra ciudad, no sé. Y no se nos hace extraño, ¿no? Viviendo ese sueño. No se nos hace extraño estar en una casa distinta a la que tú vives. No se nos hace extraño ver personas que no conocemos y que de repente en nuestros sueños son nuestros amigos. No se nos hace nada extraño. Hoy lo estamos viviendo sin... ¿Y quién es este? ¿Y quién es ella? ¿Y por qué estoy en esta casa? ¿Y de quién es esta casa? Esta casa no era de fulanita. No nos hacemos nada de cuestionamientos. ¿Por qué? Porque creemos todo, ¿no? Y en los sueños también, no, obviamente, en algunas pesadillas nos da miedo. Y cuando nos da miedo, entonces... pues quieres salirte de ese momento y no sabes cómo. A veces tu conciencia te dice, ¡ey, es un sueño, despiértate! Y caes ahí, ¿no? Decir, ¡ah, es un sueño! Pero mientras estamos soñando, no sabemos que estamos dormidos. Hasta que te despiertas, abres tus ojos y ves dónde estás nuevamente y dices, ¡ah, estaba soñando! Y tuve este sueño, y este otro, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo soy de las personas que acostumbra a recordar los sueños y a platicárselos a mi esposo, ¿no? Y entonces veo muchos detalles, me gusta mucho contar los sueños con todos los detalles que yo veo, como si a quien se los contara, o sea, pudiera verlos, cuando realmente pues son diferentes escenarios, nunca sueño... las cosas como realmente las vivimos, ¿no? Puedo soñar que estoy en mi casa y mi casa no es la casa en la que vivo. Y es una combinación de casas que ni conozco. Sin embargo, en el sueño, pues, ¡ah, es mi casa, es esto!, ¿no? Y no me doy cuenta de lo falso, no me doy cuenta de lo irreal, pero hasta que ya me despierto digo, ¡ah, estaba soñando! Así va a llegar un momento en nuestra vida en que vamos a despertar de este otro sueño. ¿Quién nos asegura que todo este tiempo no hemos estado soñando? No es de que sea una locura, porque en este mundo de posibilidades pues todo puede suceder, ¿no? Todo puede suceder. Tal vez cuando uno deja el cuerpo, lo que pasa es que ya deja de estar soñando y dice, ¡ah, estuve soñando todo esto! Sí. ¡Wow! Era un sueño. Sí. Y tú lo creaste, que nos digan. Tú pusiste todas las cosas. No, ¿sí? Decir, ¿qué? Y yo me puse todos esos problemas que viví o todas esas cosas. Sí. ¿Se imaginan que así realmente fuera supuestamente la muerte? Nuevamente les digo, es un mundo de posibilidades. Cuando nos despertamos, igual nos damos cuenta, ah, que estaba soñando. ¿Quién nos asegura que en un momento no vayamos a despertar también? Uno puede despertar sin llegar a ese otro instante, al momento de no creernos todo lo que nos estamos diciendo. Qué padre, ¿no? Que no nos preocupáramos por nada. Que descubriéramos realmente que los problemas son una invención, que el miedo es una invención. O sea, todo esto nos hace pensar, ¿no? En que tal vez podemos seguir viviendo nuestra vida desde otra perspectiva, en las que nos sintamos más dichosos, más agradecidos con la vida, en el que podemos experimentar todos estos milagros de los cuales nos habla el libro Un Curso de Milagros, en las que podemos presenciar la expiación y darnos cuenta de que todos estamos protegidos y que estamos seguros, siempre y cuando, o sea, demos un paso firme y que digamos, ¿no? Que realmente, o sea, lo que está sucediendo es perfecto, aunque yo no lo vea, aunque yo no lo crea, aunque me digan lo contrario. ¿Para qué? Para que ya dejemos de estarnos defendiendo de nuestros pensamientos. Vamos a hoy a poner en práctica la expiación sin la necesidad de tener ahí el tiempo de decir pasado, presente, futuro. Vamos a enfocarnos únicamente en este instante y vamos a tratar de sentir, ¿no?, todo el poder o todo el amor que Dios nos da y que nos los da para que lo compartamos con los demás, no para que nos quedemos nada más para nosotros. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Y hoy nos toca la lección número 9 y se titula No veo nada tal como es ahora. No veo nada tal como es ahora. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores. Pero si bien es posible que las puedes aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Y estos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. Entonces, estos ejercicios para las 3 o 4 sesiones de práctica que vamos a hacer son suficientes. Vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a aplicar la idea del día. No veo nada tal como es ahora. Y vamos a mirar pues lo que esté de nuestro lado, sin olvidarnos de la necesidad de aplicarla imparcialmente, ¿ok? La regla esencial de no excluir nada, por ejemplo, no veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este brazo tal como es ahora. Entonces vamos a empezar con las cosas que estén cerca de nosotros, las que estén más cerca, y luego vamos a extender nuestro campo visual. Por ejemplo, no veo ese perchero tal como es ahora, no veo esa puerta tal como es ahora, no veo esa cara tal como es ahora. Y la vamos a practicar 3 o 4 veces al día por un minuto. Y hay que subrayar, nos dice el libro, nuevamente, que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Entonces, asegúrate de ser honesto contigo al hacer esta distinción. Y es posible que te sientas tentado de enmascararla. No veo nada tal como es ahora. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales.

10:44, ya regresamos. Ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Les recuerdo que el día de mañana no habrá programa, así que nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 8 a las 10 de la mañana. Las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, los invito a que hoy no se pierdan la repetición a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y hoy también los invito a que no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy hablaremos de la segunda parte de historias paranormales, ya que la próxima semana, el próximo miércoles creo, es el día de Halloween. Entonces, pues para cuando tengamos el programa, pues ya va a pasar Halloween, según yo. Sí, es el próximo miércoles, ¿verdad? 31. No, es el próximo martes, perdón. Próximo martes es el 31 de octubre. Pero bueno, de todas formas, hoy vamos a hacer el programa especial y vamos a seguir hablando de historias así paranormales, para que si ustedes quieren participar, nos manden ahí sus historias a través de la página de la radio www.sexylovradio.com o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Nos pueden mandar un inbox o en la página, en la pestaña de contáctanos, ahí nos mandan el mensaje. Pues bueno, ahora sí me despido de todos ustedes. Soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.